La contabilidad es el sistema que permite registrar, ordenar y analizar las operaciones económicas de una empresa. Empresa agropecuaria es una unidad productiva que se dedica a actividades agrícolas o ganaderas, como producción de leche, huevos o cultivos, por ejemplo. Ecuación contable. La ecuación contable indica que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esta ecuación nos muestra que todo lo que tiene la empresa como activo proviene de deudas, que son el pasivo, o del aporte del propietario, lo que es el patrimonio.